más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalán, Scholz y Abaisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom, ya regresamos, viene. Sin pitidos incómodos que te hacen cuestionar si los puse a propósito o no, si era para volverlos locos o no. Bueno, quizá haya uno o dos, pero no solo cuando hablo. Sí, claro. Y nos pidieron hace N tiempo, not, un episodio sobre... Perdón, no. Que me da risa. Un episodio sobre cómics, historietas o grapas, dependiendo del país hispanohablante que estén. El país. El episodio más esperado que absolutamente nadie había pedido. Exactamente. Y como en nuestra laguna de podcast, consumimos más DC que otra editorial popular. En verdad, probablemente nosotros consumamos más indie, pero si nos apuntan con la pistola en la 100, vamos a escoger, al menos creo en su mayoría, DC. Yeah. Pero en este caso, es el hecho de DC a través de la gran pantalla, porque ha estado bastante polémico en los últimos días, y en verdad hace bastante meses. Por eso traemos a nada más y nada menos que un invitado único, multifuncional a cagar, artista completo, ya que es músico e ilustrador. De hecho, hizo el superfluo tema de intro que tenemos, ¿cierto? Ahora en esta temporada 4, que es básicamente la reversión suya de la montaña pelada, así es como le decimos acá. Tenemos un tema copyright free, la peleita. Con ustedes, Aquela. Preséntese, joven. Muchas gracias a Baisal. Hace mucho tiempo que quería estar junto a ustedes. Lo escucho, soy fan desde mucho tiempo de Fandom. Conozco el lore, conozco todo. Y que me encanta estar aquí sobreviviendo, ¿sí? Sobreviviendo a la pandemia del fin del mundo. Tenemos el lore. Lo que siempre se profetizó, llegó el eterno retorno. Lo que decíamos todo el rato, pero ahora estamos contigo, Carlos. En verdad me sorprende que no haya aparecido en el episodio antes. De hecho, es un poco infame que haya pasado 4 temporadas que te invitamos, pero perdónanos. Pero fueron 4 buenas temporadas, entonces... Sí, creo aparte que... Sí, me meto en la cima, ¿cachai? No se está construyendo nada, ahora está listo, ¿cachai? Está listo, el auto está andando. Es verdad, aparte que nos conocemos desde Arcadia, al menos aquí los 4 presentes somos desde... Sí, pues los 4 al menos tú, no sé, ¿partimos con Arcadia? Jules alcanzó la colita. Yo le puse el sí. Clavo. Sí, todos nos al menos nos conocimos todos en Arcadia. Sí, pues. Bueno... Técnicamente Jalan pilló a Scholz en otro suceso radiofónico. Otro sucucho. En otro sucucho. Iba caminando por la calle. Porque es como un perrito. Encontré a Scholz en una cajita. Venía con una nota. Sí, se expande, no, el lore. Cacha, expandió el lore. ¿Cuánto? Un minuto y se expandió el lore al toque. Es verdad. Soy ingeniera. No, mentira. Con Scholz nos encontramos haciendo unos trabajitos radiofónicos por ahí en Valdivia. Ahí sí nos conocimos y como nos pasa siempre que conocemos a alguien super nerd, yo lo miré, él me miró, nos identificamos ñoños mutuamente y nos hicimos amigos. Hay que sobrevivir a esto. Es verdad. Oye, de todas formas, les quisiera agradecer por además haber puesto mi versión de La Montaña Pelada. Todavía podría hacer mucho mejor así que podría mandarle otra, o también les dejo la invitación por si hay otra persona ahí que tenga un podcast, que hacerle una intro. Yo feliz de colaborar. Tenemos ahí ¿qué auspiciador más grande después de Nomos? Está aquí Aquela Aquela Producciones. cabros, bueno, el tema en cuestión. DCEU vuelve, DCEU, Detective Comics Extended Universe, o Universo Extendido de DC, desde el 2013 al presente, más o menos. Hay un universo ahora de 8 películas hasta la fecha. Estamos considerando desde el 2013, Man of Steel, hasta la última, 2020, Birds of Prey. Porque sí, así quedó el nombre a seca, y en el canon sabemos que está fuera Joker del 2019. Sure. Hasta ahora. Se supone que formalmente Birds of Prey iba a ser la bisagra, pero creo que no quedó como bisagra y la metieron al saco del DCU. Ese momento incómodo donde Birds of Prey es canon y el Joker no. Sí, fue como... En ese sentido, claro, podemos tener como muchos reparos respecto a estas 8 películas que son Man of Steel, BBS, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, Aquaman, Shazam y Birds of Prey. Esas son las 8. Son para todos conocidas, cada una también tuvo su momento de gloria e infamia. BBS le hicieron pico, después salió el DVD con el Uncut y se dieron cuenta que esos minutos extra cambió totalmente la película. En verdad, ha pasado mucha agua bajo el puente, así se dice. Hay un troll bajo el puente, no sé, hay algún otro refrán con un puente, pero... O sea, en el caso de DC, de hecho, en este último 2 meses, ya pasó más que un aluvión, como que es no verdad. Es solo un... No es solo que empezó un inicio... Se cayó el puente, se cayó todo, como que se construyó algo... se destruyó y ahora como que renació de la ceniza, entonces es una un fenómeno artístico dentro de lo que es el cine, creo que sin precedente. Estamos justo en ese momento hermoso de como en realidad no sabéis qué esperar. No hay parangón, no hay paralelos, porque a este nivel como de mame y un poco lo que vamos a hablar de la mitad de este tema, cuando hablemos un poco más en debate y los presagios y un poco el futuro también con una fecha, más extendido vamos a hablar un poco del tema de los rumores, pero lo voy a dejar ahí, ese es como un candy de lo ya, que vamos perfecto. A hablar después. ¿Les parece que hablemos específico de qué es lo que hace polémico el asunto, que es el Snyder Cut? Yo les voy a compartir súper breve unos hechos para que todos los que estén escuchando este episodio se enteren más o menos cómo fue la seguidilla suceso. Bueno, a la larga tenía muchas más noticias, pero traté de dejar como las más prioritarias y me fue casi imposible priorizar especialmente la del 2020, pero ahí van a ir cachando. Después de toda esta situación en la cual Snyder lamentablemente vivió un gran duelo con el fallecimiento de su hija, un suicidio, le afectó de sobremanera, por supuesto, y dejó a medio camino lo que era el trabajo de la Justice League. De hecho, casi menos a medio camino se considera hasta la información que manejo. Ahí me pueden corregir, Aquela, especialmente aquí. Pero ¿te refieres al estado de avance de la grabación? De la preproducción, claro. Cuando se viró. Justice League se produjo y se grabó entera, lo que faltó. Por eso es que legalmente la película sigue siendo de Zack Snyder, porque si no tienen que pagar, claro, tendrían que pagar créditos nuevos a dirección a Joss Whedon. Entonces la película se grabó y se produjo por completo. Bueno, y en ese aspecto la película salió, la película fue el punto más infame en lo que es el DCU, al nivel de que se consideró muerto desde ese y una reestructuración específica, incluso a nivel de editorial, cambió también lo que eran los cabecillas en ese entonces también, y muchas decisiones que podemos en verdad tener 5 episodios y dar el tema en verdad para infinito, así como quién es el culpable, quién estuvo detrás de las decisiones, etcétera. Lo importante aquí es que, más allá de que Joss Whedon, que a quien no se le suene, me sorprendería porque es como participó de lo que era esta algarabía fílmica de el MCU, el Marvel Cinematic Universe, poniendo su granito de arena, probablemente quizás no con las favoritas, creo, pero... pero ahí Joss Whedon se sacó Los Vengadores Ultron, ¿y cuál era la otra? Y Avenger, la primera. Y Avenger. Ah, la una y claro. La que sigue después. Ya, perfecto. Claro, las que son formalmente Joss Whedon son la Avengers y Avengers de Ultron, perdón, exactamente. Entonces trajeron a este compadre de la calle de enfrente y le dijeron, porfa, ayúdanos porque se nos fue. Y ahí empezó mucho dime y diretes en lo que respecta tanto a Snyder. Lo podemos establecer desde esta fecha. Al menos yo lo veo al menos desde el 2018. El 24 de marzo del 2018, para que sepan, recién ahí se empezó a considerar que desde los fans habría una adición de fanáticos de la Justice League. O sea, ya se estaba manejando por afuera de la postproducción, la película salió, si no me equivoco, en ese periodo ya estaba el Blu-ray, creo, y ya empieza como a aparecer el término de el Snyder Cut. Quizá no a nivel viral, ni cagando, eso fue más después, pero es el primer precedente. Ya en el 2019 empiezan a ocurrir cosas importantes. El 13 de junio del 2019, mucha estrategia a partir, a modo de ejemplo, los mismos fans recaudaron no solo la exigencia de este Snyder Cut, de este corte del director, para la Comic Con del 2019, sino que también hubo campañas entre medio que, de hecho, estuvieron apoyando a fundaciones en relación a la gente o las familias que tuvieron alguna persona, bueno, en este caso se considera como apoyo al suicidio. Jalan. Quería comentar sobre todo esto, porque yo no soy tan fan como del universo DC como los chiquillos, pero como estoy justo en medio de este fuego cruzado de informaciones, me toca siempre verlo todo un poco de afuera, ¿ya? Entonces, me llama siempre mucho la atención cómo funcionó los mecanismos que se tuvo en su momento para difundir pequeños fragmentos de información que nos daban a entender que iba a existir un Snyder's Cut, ¿ya? Fue como una especie de cosa viral que funcionó a nivel muy de underground, muy de Reddit y muy de algunos videos de youtubers medio locos con el tema de las películas de DC. Había un montón de información fragmentada que algunas personas se dedicaron a ordenar y fue durante muchos años. Esto estuvo así como pensándose un montón de años. Yo no tengo en este momento como la fecha exacta de cuando se lanzó, cuando salió por primera vez Batman vs. Superman, pero ha pasado harto tiempo y me recuerda mucho, por ejemplo, algo similar sucede con, por ejemplo, Stephen de Cobler, fue de este autor que era muy controvertido, que fue Richard Williams. Fue una película que se perdió en la historia, nadie la vio, nunca salió a la luz, todos sabían así como muy, muy por debajo que el autor estaba trabajando en esta película, hasta que finalmente fueron los fans los que tomaron la iniciativa de revisar cada uno de los cortes y transformarlo en una película, ya que ahora uno puede ver más o menos en internet, uno puede buscar una versiones que están mejores que otras, pero me llama mucho la atención porque se parece mucho al fenómeno de Death Stranding, del Silent Hill y de todas estas cosas que funcionan como que son impulsadas por los fans más que nada, ya, y claro. No son muchos fans, son una pequeña porción de fans, pero los fans son súper obsesivos a morir, entonces terminan como logrando cosas. Es fanático. Primero había un proyecto en marcha, un proyecto que nace un poco truncado desde Man of Steel 2, Man of Tomorrow, que era una posible secuela a Superman que se cae por completo una vez que se pone a Batman sobre la mesa como posible villano, y de ahí que se construye desde ahí el DCEU, como desde claro. La idea de Batman y Superman como piedra rosetón. Entonces, cuando se cae el pilar, se cayó todo. Entonces, la idea, creo yo, de que cobrara tanta fuerza la idea del Snyder Cut, parte por decir que no había un Snyder Cut, como que la película que había era la que teníamos que ver, la película que se lanzó oficialmente, la que dirige Joss Whedon, al principio, ahora tenemos la información completa, pero en un principio se pensaba que Joss Whedon vino a hacer las refilmaciones. Claro. Luego, después cachamos de que no era así, de que filmó una película completa, hubieron ahí ciertos roces con los actores que yo creo que comentaré un poco después. Uf, men. Pero en el fondo, al decir, oye, ¿cuál es la versión de Snyder? Ya había habido una versión de Snyder de Batman v Superman. Y cuando llega la respuesta de no hay otra versión y esta es la versión que se da, yo creo que es donde nace esta locura sí existe, ¿cachai? Que es como una discusión casi epistemológica, así como, ¿qué existe? ¿Existe un metraje? ¿Existe un corte? ¿Existe algo que no está terminado? ¿Cachai? Entonces después, como película entera, no existe. Pero, ¿qué existe? Queremos saber qué existe. Entonces había una discusión eterna que nunca se iba a ganar y que de hecho, que una de las partes la ganara y que la parte que menos probable era es, una jugada de un tiro gol de Snyder y de Deborah Snyder, creo yo que es un jugador ahí clave. Está súper involucrada. Sí. Bueno, en verdad, para cerrar de lo del 2019, que eran como dos puntitos cortos al nivel de agosto, Momoa ya se considera como el primer colega o actor que había visto este corte de Snyder. Entonces, a larga, empezó también como la especulación, ¿por qué alguien mentiría sobre eso? Como que a la larga, ¿por qué estaría mintiendo de que vio algo que en verdad se tiende a ridiculizar que no existe? Y de ahí se le fue sumando obviamente a otros artistas, unas campañas también por Instagram. Dentro del 2019, como para cerrarlo, el 7 de octubre, el director compartió igual una bomba, porque era una bomba un poco narrativa de la historia de Justice League. El actor Harry Lennix, que lo recordarán en Man of Steel, el afrodescendiente, ¿cierto? Que se encaraba un poco de enfrentar a Cavill Supes a través de este vidrio, siendo como el líder o el general de la milicia americana, era nada más y nada menos que una interpretación futura de Jones Jones, el detective marciano. O sea, estaba listado para ser en esta película la revelación de que él era Jones Jones. Entonces, yo solo agregaría ahí que el 4, no sé si el 4 o el 5 de diciembre, además Snyder publica, que fue como el más que un bombazo, fue como la confirmación, que él cuando publica que los rollos encadenados de 214 minutos, que sí, dice ese. Snyder, entonces como, no me hueven, esto existe, como, sí. Paremos la discusión de si existe o no, paremos la epistemología, aquí está la prueba, entonces ahí... Sí, era una imagen epistemológica, como mencioné. Es como, es como un poco un gol de media cancha igual, porque al final, cuando salió Batman y Superman, estábamos todos con un hype hasta el infinito. A mí me gustó la película, así que no tengo muchas críticas que hacerle en realidad, sinceramente, siempre la defiendo, pero le fue tan mal. Tuvo tan mala crítica. Siento que Avengers son mil millones de versus peores, bajo cualquier tipo de lógica. Y les fue tan mal, los hicieron pebre, mediáticamente los hicieron pebre en todas las plataformas de opinión, los hicieron pebre todos los periodistas, etcétera, que luego de hartos años pase algo como esto, que se retome una película así, una película que prometía ser como la Biblia. Ya, ha sido importante, como el Quijote de la Mancha en el cine, ¿cachai? Haya terminado siendo una película súper como que pasó piola, y no pasó tan piola porque la criticaron caleta y la criticaron mal, con una trama un poco extraña, con un montón de vacíos argumentales y cosas de ese tipo. Entonces me parece a mí que esperar todo este proceso de esperar todo este tiempo para llegar a este momento preciso donde se hace posible acceder al Snyder Cut, presentarlo y admitir que realmente existe y mostrar pruebas. O sea, yo creo que tiene que haber detrás toda una problemática legal que hubo que superar, toda una cuestión mediática que hubo que saber manejar con mucha paciencia de parte de los actores, de toda la gente involucrada en el proyecto. Así que, eso. Claro. Yo sé que tú igual súper tarde te reconectaste con estas películas, las viste como con harto delay, pero en verdad sé que generalmente no era una máquina de consumo fílmico, como que no tanto como el backlog de juegos. A ver, claro. No, pero me he visto todas menos la última, porque no sé si Birds of Prey. Sí. Pero puede ver un resumen. Claro, incluso se siente muy marcado cuando ves como la 6 y la 7, que hay un cambio después de la Liga de la Justicia. O sea, claro. Ahora, ojo. Ah, sí. O sea, igual me estuve como reflexionando un poco en la tarde del tema de que, claro, como que se habla de que Batman vs Superman le fue mal en crítica, pero económicamente le fue bien. De números, no. no tanto. O sea, claro, probablemente la empresa tenía unas expectativas mucho más altas de lo que quería conseguir, intentando igualar a Marvel, que había empezado su camino hartos años antes y tenía algo mucho más construido, y era difícil lograrlo con la segunda película. Pues, no, no alcanzó al nivel como del box office. Apurarse demasiado, probablemente. Pero tampoco son como malas películas ni nada por el estilo. Lo que sí siempre tenía una duda de lo que hablaron antes, de que si realmente Whedon hizo regrabaciones para como darle esa dirección que se supone que le dio al final o no. Hizo más que reafirmaciones. Ya. O sea, sí, grabó una película completa. Para cerrar con los hechos, con Rockfest del... Dale. 28 de marzo, no solo nos enteramos que estaba el detective marciano, nos confirman en esa fecha que Ryan Choi era nada más y nada menos que Atom. Este solo aparece en Justice League, ¿cierto, Aquila? Sí, solo en Justice League. Y que él iba a interpretar... Stone aparece en Batman y Superman. Claro. Y en ese sentido empieza la avalancha, porque después nos acercamos al día D. Todavía lo recuerdo cuando aquel alemán. Yo lo estaba viendo, man. Ya, calmado. Deja contarle lo más resumido posible y desde el sentimiento, así como. Ya. ¿Qué pasó el 20 de mayo? ¿Qué pasó? El 20 de mayo fue. Snyder había empezado desde hace un par de semanas a ver todas sus películas, ¿ya? Y por la plataforma que él usa, que es ¿cómo se llama? Lo tiró por Zoom, lo hicieron por Zoom, auspiciado por... Claro, exactamente. Y la cuestión es que él llegó al punto en que vieron Man of Steel y cuando fue él a la hora de mostrar la película, o sea, la weá fue como una semana antes, se dice, bueno, tienen que ver, así ese día tienen que conectarse a la weá, tienen que estar ahí viéndola porque va a pasar así una locura. Y está parte de Snyder y ven la película, no hay nada especial al respecto, solo ven la película. Y al final, cuando están comentando la película, entra Henry Cavill. Así como, hola compadre, ¿cómo están? con su look casual, así, por era sin manga, musculoso y bigote erótico. Y así como, ya, qué hola cagada. Entonces ahí empezaron a entrar toda la gente del Zoom para que comentaran. Y de hecho, la persona que le pregunta, oye, ¿y cuándo voy a mostrar el Snyder Cut de chilena? Es nada más y nada menos que una chilena. Y una chilena, siempre hay una chilena en el día. Y la chilena le preguntó cuándo va a lanzar el Snyder Cut. Y pa, lo confirma, sale el notición de HBO. Y para la casa. Así, esa sensación de como una literal experiencia religiosa. Algo que yo creo que vamos a hablar más adelante sobre todo con el fenómeno que está sucediendo desde ahora. Es verdad. Sí, fue después aquí la mandándome video y escribiendo. Como 1-0-1-0-1. Sí, fue una wea emocionante, pero es que, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo creo que después no iremos a meter a fondo esto, pero fue un momento donde la fe, ¿cachai? Los sacrificios y el tormento que uno tuvo que pasar por ser fanático de César reafirmó, pues, fue un momento. Es verdad. Cuando yo digo que religioso no es una exageración. Porque yo creo que los fandoms hoy día se están transformando en estas nuevas religiones, en estos nuevos cultos que seguir. Y el culto de Snyder tiene la weá de que era el sacrificado, bo, era el sacrificio y Jesús volvió a la vida. El tercer día resucitó y apareció, bo, ¿cachai? Es una gente... weá simple. Sí, po. O sea, más que nada para decir el dato duro, que es un lanzamiento exclusivo de HBO Max hasta ahora, me imagino. Que eventualmente va a haber una versión física, me imagino. Por lo menos así, por ejemplo, ocurrió con Cloverfield Paradox, que era exclusiva de Netflix y después estuvo en Blu-ray. Y bueno, a la larga de ahí en adelante es la avalancha. ya en mayo empiezan a aparecer los rumores, como que en verdad no tardaron mucho, yo creo que fue el día siguiente, pero no solo explotaron las redes y fue trending topic. También le dieron como un día hace como un mes atrás para Batfleck, como para honrarlo, para que regresara. Pero en verdad decir que empezó a aparecer en esta ópera de rumores. David Ayer, que es el de la Suicide Squad que hemos visto, empezó a decir que él también tenía su propio Ayercut, su propio corte. Entonces, claro, todo lo que se había dicho de las apariciones con el Joker, que tanto se veía en el tráiler, y cómo metió la mano un poco esta productora de videoclips casi que rehizo la película junto a Warner, tapaban miedo. Bueno, ese mismo mes se empiezan a hablar de los costos, como 30 millones de dólares se está redondeando en estas postproducciones, porque hasta ahora, como dice Aquela, no habría refilmaciones per se. Y empieza a haber como óperas de rumores. Michael Keaton en 22 de junio confirmó que está negociando para volver como Batman en la película de Flash, lo cual ya la ópera de Flashpoint hace rato que está como pirotecnia en el cielo, y pucha, se pasarían de hueones si en verdad no mezclan como todo lo que han hecho hasta ahora, o sea, como por qué no está Batman, por qué después haber otro Batman. Bueno, pueden poner hasta el Joker si quieren, así todo es posible, conche tu madre. Es que al final, si uno revisa las películas como un poquito de forma un poquito más crítica, hay mucho detalle, hay tantas cosas que pasan a cada rato en cada escena, tantos detalles que pueden ser retomados. Yo creo que eso es lo que más nos dio rabia quizás de la primera, de la película, sí, de Batman y Superman, por ejemplo, que había tanto que hacer ahí, había tanto, y al final se decantaron por una decisión, efectivamente, que tenía que ver más con lo comercial que con hacerse cargo realmente de todo lo que habían estado construyendo hasta el momento. ¿Ya? Como que al final eso yo creo que es lo que más nos duele a nosotros como fans de DC. Como que al final esta decisión comercial para poder vender una película. Por sobre la libertad creativa. Ay, perdón, y una película mediocre además. Ese yo creo que fue lo más terrible, es que yo creo que uno le puede perdonar a una película que sea mala. Porque finalmente una película mala tiene cosas que no funcionan, pero también está lo que pasa un poco con Batman v Superman, que nadie, si bien puede que no te guste, pero nadie puede decir que no es jugada, ¿cachai? Que no es, que no tiene una propuesta interesante en contrapunto con lo que está entregando la compañía rival y en ese entonces los que están ganando todos los partidos. Sin embargo, una película mediocre no te da para nada, pues una película que no intenta nada, solamente copiar lo que hace del otro lado, no tenés de dónde agarrarla. No, ni siquiera podés decir, que es malísima. Porque no es malísima. Ni siquiera es malísima, no es como me. Nada más. Es me, y no hay nada peor que una película me, porque no te aburre. Y no puede ser Messi en la primera vez que se conforma la Liga de la Justicia, vos, como... Esa película no tiene ninguna toma de la Liga de la Justicia en formación, luchando. Al final, y muy mala. Ah, o sea, no, y luchando. Están por separado. Es como el doble página de los cómics. Donde no está, y es una locura, no... Hay literalmente una toma en el Justice League, en la versión que salió, que dura menos de un segundo, porque es un paneo en donde aparecen todos, nada más. Sí, todo, y con un atardecer rojo, filtro culero rojo que usa. El filtro Red Sun. Red Sun de Instagram, listo. Bueno, voy a hablar de esa wea, pero yo creo que... Ya estamos en los fenómenos... El fenómeno del rumor, porque de aquí ya es una ópera, hay harta polémica. Ya hace poquito, en julio, empezaron a aparecer las peleas, el actor de Cyborg se empezó a pelear con Whedon, básicamente. Whedon está en el púlpito en estos días porque se le ha tratado de grosero, abusivo, poco profesional en el momento de las refilmaciones. Y la última bombita, y está fresca, ojo, si hubiese lanzado esto. Sí. Básicamente, editaron, sí, pero está funado por Gal Gadot, porque lo que pasa es que el loco la quiso obligar a hacer una escena muy similar que tuvo que hacer en Black Widow. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. De como este tropiezo o caída accidental donde el hombre o la mujer cae encima del hombre y tienen que rozarle los pechos. ¡Ay, no! Sí, cae sobre la pechuga. Y esa toma es del Avengers Age of Ultron, cuando cae Bruce Banner sobre Scarlett Johansson. Ya, y esa escena existe en el Justice League de Whedon, pero... ¿Qué pasó? Que como se informó que como ella se peleó con él, se rehusó a hacer la mayoría de las escenas que le solicitó en estas refilmaciones sobre la película original de Snyder. Entonces, como no tenía el cuerpo de ella, usó a la doble y le puso ordinariamente su rostro digital. En todas las escenas. Exactamente. No aparece Gal Gadot. Confirmate. Entonces ya, así que... ya no se suma solo el bigote Gate, sino que además tenía un Gal Gadot Gate que es terrible, vos, ¿cachai? Como que le hiciste la vida imposible a una actriz, ¿cachai? Que venía además de la película que no es menor, Gal Gadot, es la actriz que a ese entonces le daba todo el peso al DCU, sí, porque había hecho Wonder Woman. Y Wonder Woman fue la mejor recibida de todas las películas. Wonder Woman, ya no quedó mujeres heteros en el mundo por esa película. Fin. Es como el efecto azul. Y le hiciste hacer la escena más clara. Ojo que más encima, en Marvel tiene como esa lógica de hacer tonteras, ¿cachai? Sí. Creo que, si bien no es como promovible, pero en la lógica de la película de Age of Ultron, ahí Bruce Banner y la Viuda Negra son pareja. Y es el hecho de que la atracción que le produce Bruce Banner le da miedo generarla con la Viuda Negra. Entonces, esa escena, si bien es cliché y weona, por último tiene un contexto, ¿cachai? Son pareja, no se pueden tocar porque el otro one se transforma en un monstruo gigante, entonces ya, es chistoso, puede ser incómodo. En esta otra no había nada, pues, si no había, era el Flash que cae sobre Wonder Woman, que están en una pelea, así como en una pelea de... ¡Sí, en medio de una pelea! ¡Sí! Oh, qué y más encima, en contraste de una escena filmada por Snyder, que es muy bella además, que es cuando Flash le entrega la espadita pegándole con el dedo, ¿cachai? Que es como un momento de compañerismo, ¿cachai? Sí. De respeto así máximo, de como Flash demostrando ser un igual frente a los weones brígidos de la wea, y pum, cae así encima de Wonder Woman, así con un chiste malo. Me acuerdo que se criticó harto su tiempo a Ezra Miller por el humor slapstick que tenía, como sus tropiezos. Ese no es mi Barry Allen, pero se siente como Wally West. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Y todo eso son refilmaciones de tiempo. Bueno, la situación de los actores en todo este tema. Me imagino que ser un actor como de la talla de la Gal Gadot, de Henry Cavill, de todo esto súper... buenos actores, en realidad, ya, son muy buenos actores, saber que lo que se tenía preparado era una película que ellos iba a significar un antes y un después de su carrera, y que de cierta forma lo hizo, pero no fue en los términos los que ellos pensaron que probablemente iba a ser. O sea, imagínense cómo es como firmar un contrato y que luego la historia por la que firmaste te la cambien completamente. Ya, yo creo que igual debe ser como, es como salvaje igual, no sé. Sí, en verdad ha sido súper caótico. Yo creo que por eso digo, también es un catástrofe. O Wonder Woman, ¿cachai? Que como que hay una cantidad de ass chats. Así que, ángulos traseriles. Como el anime. Que no se puede creer, ¿cachai? Y da lo mismo. Si tu propuesta fue esa desde el inicio, ¿cachai? Y le da sentido. Sí, es una wea que a esta altura... no solo es funable, sino que además es vieja, es como una weá, un cliché de los clichés, ¿cachai? Sí. Pero no era ni siquiera la parte de la propuesta, ¿cachai? Podría haberlo reemplazado con clichés que tuvieran sentido, pero ni siquiera eso, para eso te dio, ¿cachai? Entonces, que aparezca ahora la versión real y más encima de la manera en que se da, ¿cachai? Es como, porque estamos en una pandemia, una circunstancia que tampoco, sin precedentes dentro de nuestra generación. Y de pronto. Estamos en un búnker ahora, Ángela. Sí, pues, estamos aquí con granizo y todo, ¿cachai? Y tuvieron la oportunidad de lanzar el metraje así sin terminar, ¿cachai? Tuvieron, si hubieran lanzado el metraje sin terminar, yo creo que estaríamos todos vueltos locos igual. Pero HBO apostó a no, aquí hay algo importante casi. Yo creo que por eso se ha generado tanta expectativa, porque no es solo que se vaya a lanzar la película original, que en la web epistemológica no existe porque hay que refilmarla, hay que terminar los efectos especiales, sino que además se le da como peso, como el eje central de HBO Max. De hecho, el DCU ahora yo creo que va directo a HBO Max. No creo que vuelva al cine como universo extendido, al menos, como un universo compartido. Claro. Igual está el tema de esta plataforma de ese, donde se hacen proyectos relacionados. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? DC. Pero eso se va a comer ahora. HBO Max se lo va a comer. Probablemente, sí. Porque, por ejemplo, hay una serie que dieron la primera temporada ahí y ahora se pasa a CW de nuevo. Donde tiene su otra serie. ¿En la Roverso? La Roverso. La de. Ahí, ¿qué ojo? Es que, canon. Este que tiene como. Sí, po, es canon. Un traje medio americano, una mujer. Se me olvidó el nombre. Stargirl. Ah, Stargirl. Y se está yendo bien. Stargirl es que sí, la he ido terrible bien. Es súper. Yo no solamente he visto parte del primer capítulo y es súper anime. Entonces yo creo que por eso gusta el toque. Es súper. Usa estos tropos del anime, pero con personajes de los 50 en un Estados Unidos ucrónico de los 50. Claro. Es bien simpático esa propuesta. Les quiero compartir lo que es más pronto y real, en verdad, de lo que está por estrenarse. Y después tirar, como mencionamos, de lo que es el fenómeno del rumor, algunas locuras que se han nombrado, algunas noticias recientes. Pero si consideramos como una novena película, que ya está en su... hace rato que se debió haber estrenado, pero pandemia, Wonder Woman 1984. Hay hartas dudas ahí porque el compadre que murió no murió. Entonces, bueno, está Maxwell ahí, quien no lo cache, un villano importante. Y ahí. Miembro de la Liga de la Justicia. Y el loco tiene un poder increíble, que es precisamente como manipular. Viene a ser un poco. Me acuerdo un poco al hombre morado de. Ah, no me acuerdo cómo se llama el de. De Jessica Jones. Sí, sí. Es parecido. Es prácticamente el mismo personaje. Sí, es verdad. Maxwell Lord tiene que ser más. En los cómics, por lo menos, papeles como súper importantes en eventos, sobre todo. Y fue polémico, porque recuerdo que hubo una crisis entre medio, entonces la gente se cuestionaba, como a pito de nada, obtuvo los poderes, bueno, y trataron de excusarlo. En fin, pero el weón crea un plan para cagarse a todo y le funciona. O sea, es como. Finalmente, Wonder Woman, spoiler de cómics que salieron hace 20 o 30 años. Snap the neck. Claro, le rompe el cuello. Y es uno de los primeros asesinatos así formales de. Sí, no, sí, es bacán porque. No, es la media historia, sí. Y por eso es cuático que el snap the neck en las movies de DCU es como súper importante, pues desde Sob hasta la misma Wonder Woman lo hizo con Ares, si no me equivoco. O lo desintegra, no me acuerdo, pero la cosa es que. No lo desintegra. Ya hubo Snap the Next, ¿cachai? Entonces, se lo jugarán, y brígido, porque, bueno, ahí podemos especular mucho, pero ese es como un poco preludio de lo más cerca que existe, y que debería caer el 2 de octubre de 2020, si es que aún hay cine disponible. Hablando de que ya se van a retomar, como la... creo que en agosto, si no me equivoco, el trabajo de la película. Claro. Bueno, si consideramos décima, que es la más próxima al 2021, se considera que va a estar al principio de año el Zack Snyder Justice League en HBO Max. y de ahí sería la onceava. The Suicide Squad, 6 de agosto de 2021. The Batman, que es la doceava, el 1 de octubre de 2021. Black Adam con La Roca, la treceava, ¿cierto? El 22 de diciembre de 2021. La catorceava, la quinceava y la dieciséisava son todas en 2022. Y no podemos decir en verdad fechas tan exactas. Flashpoint, Shazam 2 y Aquaman 2. Y hasta ahí seríamos con lo real. ¿Qué es lo ficticio? ¿Qué es lo que se habla? Ya, la hipotenusa. La hipotenusa, mira. The Trench, este spin-off de terror que quieren hacer como de las bestias abisales de... Oh, me suena ese nombre. De Aquaman. que gustó tanto. New Gods, que se está barajando antes del mame de Zack Snyder. Ya hay directora que es la misma Wrinkle in Time, que no le fue tan bien. Directora afrodescendiente también. Pero bueno, si van a estar los nuevos dioses y va a aparecer nuestro Uxas. Uxas, de Uxas. Claro. Cuando era un y de ahí. Pero con pecho al aire. Y nada más. Ironcat. Vendrá o no vendrá. Moss 2, Man of Steel 2. Ya busca a Bill. Queremos verte. Y de ahí ya es un festival de salchichas. Y Batman Beyond, Satana, Constantine y Justice League. Me encanta que parte de la salchicha sea Satana. Oh, sí, lo que... Pero es que esa era una película que era el, yo creo que el mejor casting de que había de Justice League Dark, que sí fue algo que se llegó a preproducción. Entonces no están, estaba, del, no están... estaba del toro en el script original. Exactamente. Así que no lo suelten. Así del toro no quería soltar la montaña de la locura. No suelte Justice League Dark, señor, por favor, regresa. Sí, mira, solo quiero hacer una de Constantine también de nuevo. Sí. Sí, es la idea como de presentarlo así como Justin Lee a los protagonistas. Entonces faltaría Deadman y Something. Hace bien poco salió el rumor que es Justice League, Rebirth. ¿En la animación? Sí, ¿ya partió? ¿O no? No. ¿Está por salir una? No, en la película. Ah. La película, y es, o sea, y parte además de que, claro, va a salir el Snyder Cut, pero no va a ser secuela de eso, sino de lo anterior. Claro. Te la tenéis guardadita como canon. Y va a estar un poco inspirado en estos movimientos de los cómics del último tiempo con los nuevos 52 y Rabiot, porque en el fondo como una nueva Liga de la Justicia y casi como un reboteo. Y también como la idea es como conectarlo con Flash, probablemente. Claro. Que es como la excusa en el fondo para hacer las cosas de nuevo. Que se ocupa mucho bueno, deseo. El Rebirth era más que un rumor, es un rumor que resurge, porque el rumor que ese rumor nació con el estreno de Justice League, porque Geoff Johns, que fue el que creó Rebirth en los cómics, ese era su plan con Justice League, era hacer después Flashpoint y partir de nuevo. Entonces, sí. Y ellos iban a mantener a Gal Gadot ya a Ezra Miller y Momoa. Y lo demás para afuera. Y ahora resurge porque ahora tenemos el avalancha de rumores. O sea, todos y cada uno de los rumores posibles están sobre la mesa. Así que... No, y de aquí en adelante todo es posible. Ahí, en pero verdad... Pero bueno, tiene este fenómeno, el fenómeno religioso. Si piensa que... A ver, las religiones necesitan un templo y necesitan una Biblia. ¿Cachai? Hoy día tenemos el templo que es Internet y la Biblia que tenemos nosotros es los cómics. ¿Cachai? Y dependiendo de cómo interpretí esa, la Biblia es como de donde nace tu nueva religión. Hoy día tení una interpretación profana de la Biblia, ¿cachai? Que generó mal. Exactamente. Pero que logró mantenerse a flote al punto que tuvo una batalla, que ganó una batalla que era imposible. Es decir, en verdad que existe el Snyder Cut y que esto se vaya a entrenar y que, de nuevo, no son 30 millones los que les van a poner para hacer las refilmaciones. Le van a poner como 100 millones. Entonces, HBO está apostando a hacer un proyecto tipo Game of Thrones. Y esa apuesta no la haces si es que no la querés tirar a largo plazo. Sí, es muy probable que la Liga de la Justicia no sea una película, sea una serie. Claro, sea episódica. Son 6 episodios. Y además se lance después el Blu-ray con una película. Pero lo más probable es que sea una serie. O sea. Y de aquí tengáis primera, segunda temporada y serie spin-off, ¿cachai? Todos los rumores en este momento son súper Schrödinger, ¿cachai? Son posibles o imposibles. Claro. Pero de lo como más real es que primero se tiene que... no sé cuándo viene el evento de ese, pero... Ese es ahí el 22 de agosto. Las cosas como formales, como se ve, sí. El 22 de agosto. No. Ahí se van a saber las fechas y todo. Como cerrar, como en verdad, lo que es como el tema a grandes rasgos, totalmente esa es la fecha que deben anotar en su calendario, 22 de agosto. Será un streaming que va a durar 24 horas. Básicamente DC, toda la parrilla, no solo fílmica, incluso videojueguil. Ahí Warner Bros. También está involucrado con un próximo Batman. Y es importante saberlo porque ellos se desvincularon de la Comic Con at Home. Entonces ahí va a estar todo. Ahí va a estar todo. Todos los ojos el 22 de agosto. Ahí está la meca. No le gusta. Sí, ahí está la meca. Levantaron una iglesia. Bueno, en el fondo, si vamos a hablar de lo que viene, así como de los rumores, yo creo que primero hay que esperar a que salga, considerando que todo el cine está en pausa, como sí. Cualquier proyecto que esté futuro del cine, quedó súper en pausa, porque acuérdense que hay contratos involucrados con los actores, con otras películas, entonces hay proyectos que puede que ya no tengan el mismo casting, hay proyectos que ya se tengan que bajar porque no funcionaron nomás. Muy parecido a lo que pasó con Justice League Mortal de George Miller, el director de Mad Max Fury Road. O sea, esa película se cayó. Vivimos en la simulación en donde no tuvimos esa película. Pero sí, tenemos el Snyder Cut, ¿cachai? Donde. Estamos en la dimensión oscura donde eso no pasó. Claro, estamos donde ahora viene lo que tenga que pasar con HBO Max. Y yo sí creo que de ahí se van a agarrar para hacer el DCU. Además de que se confirmó que hace tiempo de que HBO Max quiera apostar a propiedades de DC fuerte. De hecho, el Justice League Dark se va a pasar a HBO Max. Y yo creo que de ahí sí el Snyderverse puede vivir de una u otra forma. No como se estaba planeando desde el inicio y mucho menos. No se va a hacer la trilogía de 5 películas. Pero sí, yo creo que ahí podría haber algo más interesante, al menos en ese sentido de lo que salga en las películas. Las películas yo creo que se van a mantener con ser cada ser episódicas, no van a estar conectadas entre sí. Yo tengo la memoria que ya para el 2017 sin duda considera que está en la línea más oscura, en la línea temporal incorrecta. Ya se me había caído PT Silent Hills con Kojima Junjito. No, madre, qué malo. Así que, y se me estaba yendo Batfleck y Cavill de la Justice League. Entonces, si regresan ellos, está regresando Silent Hill, pues ya le dijimos en el primer episodio, así que ahí no hay información. No, ahí no hay información, en agosto. En agosto se cree que va a haber el eterno retorno. El eterno retorno. No, sí, estamos en esa hora. Todo el eterno retorno, todo un rumor, pero es 100% seguro que están trabajando en un nuevo Sally. Eso es real. ¿Les parece que ponemos como cerramos esta Rosetta Stone hasta aquí? Yo les dejé una tarea a cada uno, incluido el invitado. Entonces, por eso me gustó el ejemplo como de la Meca y la religión, porque en larga las Biblias tienden a ser la fuente de origen y aquí son los cómics. Si bien dedicamos un episodio del DCEU, y per se no fue un episodio de cómics o historietas como tal, ampliamente, y ya habíamos recomendado cómics antes, así que no pueden quejarse en ese sentido, hice un juego. Tengo para cada uno 75 segundos para que me recomienden un cómic de DC, en ese sentido. ¿Partimos contigo, Aquila? Ya, mi recomendación es, voy a ir a lo sencillo y a lo clásico. Creo que estamos en un momento en donde, de nuevo, los textos apócrifos están volviendo y hay que ir a lo bíblico. Y creo que voy a recomendar, yo creo que es para mí la mejor historia de Batman que existe, que es Broken City. Ya más allá de lo no canónico, creo que si bien las historias no canónicas son importantes, Año 1, Dark Knight, pero cumplen con el rol de no ser canónica, ¿cachai? Como que lo no canónico finalmente puede ser cualquier cosa que tú desees. Pero hacer una buena historia canónica es completamente distinto y tiene una dificultad aún mayor. Broken City, yo creo que es una historia que mezcla, o Ciudad Rota, el Noir, con el estilo neo-noir de Batman. Es una historia de detectivesca, hard-boiled, dura, difícil de procesar, y tiene estos finales así agridulces que canónicamente casi nunca se encuentran en el cómic de Batman, Broken City, y esa sería mi recomendación. La Sor. Helen, ¿tiene el suyo? Yo me fui a lo clásico. Ya ustedes recuerdan que yo soy profesora, así que me gusta mucho la literatura, me gusta mucho cuando los cómics tienen la oportunidad de mezclarse con el folclore literario. Traigo la trilogía de Batman y Drácula. Está compuesto por Lluvia Roja, por Tormenta de Sangre y La Niebla Carmesí. Tiene unos dibujos maravillosos. La historia está buenísima también. Ya, yo creo que este cómic fue lanzado en el año 1991. Yo creo que los años 90 fue una década en general muy importante para la gente que es darks, como yo. Entonces, creo que, sobre todo durante esta época que se estuvo editando Sandman, por ejemplo, que estuvo toda esta banda del New Wave, post-punk, etcétera, en Europa, estuvieron pasando tantas cosas a nivel estético, que todo esto se vio reflejado en obras como, por ejemplo, Batman vs. Drácula. ¿Ya? Así que está súper mega recomendado. Son solamente tres números, es una historia autoconclusiva, que también tiene un final súper agridulce, como comentaban los chiquillos, y eso, me recomiendo un montón. Y ahora llamo a y, igual voy a hacer un poco de trampa, porque DC igual tenía varios sellos, bueno, Elseworlds era uno, a mí me gustaron las cosas de Vértigo principalmente, y voy a hablar de un cómic de uno de mis autores favoritos, que es Brian K. Vaughan, que se llama Los Leones de Bagdad. Una historia en la que te fuiste bastante cortita, no muy extenso en realidad, que se sitúa en el conflicto, bueno, en esta guerra que mantuvo Estados Unidos con Irak, y nos habla de cómo durante un bombardeo el año 2003 se destruye la ciudad, gran parte de la ciudad, y en eso se liberan varios animales en un zoológico, principalmente leones en este caso, y los mismos van explorando, intentando volver a la vida salvaje, pero nos van explicando y mostrando cosas en el fondo de la guerra, que cómo está afectando al país, y a través de obviamente esta metáfora de ocupar animales, que es muy bueno, tiene un tema ahí de con muchos feels, y de verdad lo recomiendo, y en realidad varios cómics del autor, sí, muy bueno escribiendo, además autor de sagas, que es como lo más conocido que tiene ahora. Viola. En mi caso, yo en verdad les podría decir que los convencería por supuesto con Vértigo, al igual que Chos, The Sandman, o los últimos Overture, o White the Last Man, pero ya lo hablamos anteriormente, o incluso Fables, que no lo he leído, pero está ahí en mi corazón. Yo les quiero recomendar un clásico. Kingdom Come se ganó mi corazón, salió en 96, son cuatro libros. Alex y Ross. Sí, compadre, Mark Waid, Alex Ross, en verdad no tengo ahí que convencerlos tanto, porque es un mundo metahumano, bajo la perspectiva de un ministro religioso, Norman, el protagonista, con su ojo, ve este mundo lleno de metahumanos, también es considerado un Elseworld, técnicamente en la Tierra 22, y compadre, tenemos una pelea Shazam contra Superman, The Fields, ahí la dejo, o sea, ese es un resumen. ¿Verdad? Mientras te sigan revelaciones, ¿cachai? Nada menos en verdad, revelaciones y el apocalipsis, ¿no? A mí me gustaría ver un pedacito, un sentimiento de Kingdom Come en el cine, como que me daría por pagado escuchar ese Shazam y una explosión nuclear. Massage. Terminando un poco con el episodio, les comentamos como siempre que nuestros adorados colegas aquí, Jalán, su último episodio fue en la posada de Leonido Cantor, Un Cuento Oscuro. Cuéntenos qué fue en breve. Llegamos hasta el libro tercero y nos aburrimos, así que cambiamos y vamos a leer otro libro, ya que iban a releer como puras cosas de hombre todo el rato, así que vamos a trabajamos en El Cuento Oscuro de Naomi Novik. ¿Y con el Conejo Rojo? Especialmente que era Conejo Rojo, sí, súper galletitas ahí para que revisen el Instagram, súper recomendado. Y estuvo también en Fandom, de hecho, junto con Sasquatch. En el episodio de Cinefilos. ¿Y cuándo llega, Liliana Bodoc? Sí, pero la Bodoc está, pero súper arma de este tema. Quedan ahí invitados a los nuevos episodios que salgan de aquí en adelante también de la posada del Oniro Cantor. Y por el lado de Chols, también hubo un nuevo episodio y tuvo un increíble invitado. ¿Quién será Chols en este de Arte y Política de Bioshock? No me acuerdo del nombre del invitado, pero... obviamente, estuvo a Baisal acompañándome en mi podcast Seasides, y bueno, hablamos de uno de los grandes juegos de los últimos 10 años, en realidad 12, que es Bioshock, y nos dedicamos a hablar desde una perspectiva, obviamente, de analizando un poco su arte pero y su relación especialmente con la política, e incluso le metimos ahí un tema de filosofía, y nos fuimos por las ramas un poco, pero que hubo un episodio bastante bueno, el más extenso en el programa en realidad. Y de todas maneras, avisar, lo arruinó con el pitido constante que drena los oídos de Sasquatch. Claro, es que estábamos grabando en Raptor, entonces es verdad, es por eso. Tiene ahí unos temas medio complicados. Ya, tranquilo, igual yo creo que relajo con eso. Estamos en pandemia, no nos estamos pudiendo. Sí, claro, no es propio de esta época, en realidad, o sea, las conexiones de internet fallan, los programas no sirven tan bien, y todo bastante en redes, pero puede pasar, pero en realidad se puede escuchar en realidad programas completos con detalles, pero el contenido está ahí. Así es, para que no se lo pierda. Está ese sacadicismo de Abaisal. ¿En serio? El programa, sí, como lo dije hace poco. Pero quedan ya pues invitados al programa. Ahí, escuchen lo que venga ahí de Seasides. Aquila, revela tu identidad y comparte tus redes, porque estamos en el final. Nunca revelaré mi identidad, pero les quiero recomendar a un creador de cómics que encontré el otro día. Se llama, lo pueden encontrar en Instagram como Carlos Enríquez Ilustrador. Hace buenos cómics, tiene un cómic que se llama Malditos, que ya está en trabajo el segundo tomo, y otro que se llama Lobizón. Por lo general este trabajo es ligado al terror, así que está bien bueno en su propuesta, en un mundo tan lleno de superhéroes en estos momentos. Nombre del Instagram. Y además, Carlos Enríquez Ilustrador. Aparte que hace buenos temas en SoundCloud, ahí. Además, ahí, o sea, maestro. Suspiraron. Que está haciendo los manso openings. Está haciendo los openings de todo esto, en caleta de gente en estos momentos. Y además quería recomendarle compartirle un rumor que escuché por ahí, que puede que vuelva el SeaWorld Horror Show una semana. Primicia en fandom. Así que ahí se los comparto. Te lo mandaba. Así es, señores. Buena, bacán. Oye, pucha, bacán en tenerte aquí por primera vez, obviamente no ser la última, de todas las reestructuraciones y muerte y resurrección que tenga este podcast, por los que parezcan a posteriori. Y sí, pues en verdad busquen ahí a ese famoso ilustrador que no tiene nada que ver con Aquila, busquen a Embusteros también, que regresó hace poco. Buena banda. Buena banda. Un saludo a Sasquatch y por supuesto a Conejo Rojo. Y yo quiero dejar muy cortito un agradecimiento especial en este episodio a Iber. Iber me prestó el The Last of Us parte 2 y me volví loco. Y ya lo vieron en Facebook. Oh, pero que bien. Throw 2, Throw 2, signo mayor, Throw 1. Ahí lo dejo. Tirate ahí. Ese da para 4 podcasts. Sí. No, está tremendo. No, yo también quiero agradecer por haberme invitado, camaradas. Ha sido un agrado y un muy buen tiempo, rato. Pasé un muy buen rato en estos momentos con ustedes. Qué bueno, Aquelax. Lo dejamos invitado. Presten atención al cielo. Escuchen su corazón. Y volveremos. Despídense. Chao. Chao. Chao.